10 de la mañana con 19 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo número 4, que nos habla de las ilusiones del ego, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 3, que se titula Amor sin Conflicto. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Amor sin conflicto. Les voy a leer el primer párrafo, ¿ok? Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro, entre comillas, es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Ese es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Y bueno, con esto ya les leí el primer párrafo y es muy cierto lo que nos dice. Los que sí hemos escuchado esta frase del reino de los cielos está dentro de ti, pues nos hace pues darnos cuenta, ¿no? Que si tal vez estamos angustiados o estamos con miedo o estamos preocupados, estamos esperando algo, al momento de escuchar esta frase nos dicen, ¡Ey! Tranquilo, tranquila. Eso que tú más deseas, esa tranquilidad que más estás buscando, o esa felicidad, o esa dicha, no la vas a encontrar allá. No la vas a encontrar con aquellos, o con aquel, o con aquella, o en el mañana, o el próximo lunes, ¿no? O el próximo fin de semana, o en las próximas horas. No, eso que realmente estás deseando encontrar, ya lo tienes y está dentro de ti. Obviamente, el ego, cuando nosotros tememos, pues no lo comprende, o sea, en pocas palabras, nosotros no lo entendemos que está en nosotros, ¿no? Y seguimos buscando, seguimos haciendo ciertas cosas que para el ego obviamente son correctas, pero para nuestro ser o para nuestro espíritu, pues dice, son innecesarias. No necesitas de todo eso. Ahorita que estamos en este lunes, que es el Cyber Monday, que le llaman, tal vez mucha gente está dispuesta a invertir en sus compras, ¿no? Está dispuesta a gastar tal vez sus ahorros o tal vez dinero que ni siquiera tienen. ¿Por qué? Porque tal vez piensan que esas compras los van a hacer felices a ellos y a los suyos, a quienes vayan a comprar regalos. La realidad es que la felicidad no van a estar en esas ventas, en esas compras. No va a estar en que alguien reciba algo que está esperando. Obviamente a todos nos gusta recibir algo, ¿verdad? Alguna atención, alguna palabra de aliento, alguna palabra de amor, algún regalo físico, no sé. Pero una persona que realmente está consciente que no necesita de nada para ser feliz, para estar en paz, para estar tranquilo, pues no se va a dejar llevar por todo esto que está a nuestro alrededor. Tener un amor sin conflicto necesita de que dejemos de impresionarnos a través del ego. En esos momentos nosotros deberíamos, bueno, para la gente que ya hemos llevado el curso algunos años, pues ya debería estar muy claro, ¿no?, el término ego. Para la gente que es nueva, pues todavía tal vez no comprende muy bien del ego y tal vez piensa que el ego es alguien malo y que es alguien que vino y sin invitación y se ha quedado con nosotros. Pero no es así. El ego surgió, ya sabemos, a través de la separación. Y mientras nosotros nos sigamos sintiendo separados, y me refiero al momento en que nosotros tenemos una lista en la que separamos los buenos de los malos, entre comillas, ¿no? Pero en eso decimos, aquí en los buenos o en las personas que más amo, está mi madre, están mis hermanos, están mis padres, o sea, está mi pareja, están mis hijos, y párale de contar. O tal vez otro dice, no, también están mis amigos, están mis compañeros, y párale de contar, ¿no? Y entonces tenemos ahí un límite, separamos, ¿no? Hacemos esa separación de las personas que amamos y de las que no. Entonces, mientras sigamos haciendo estas separaciones, el ego va a seguir continuando en nuestras vidas. El ego nos va a dar algún tipo de recompensa para que nosotros sigamos, como lo dice el libro, abrigando esta creencia de que estamos separados. Pero esa sensación que a veces nos da de decir, ay, qué bueno que no voy a ver ya a fulanita o a fulanito, esa sensación que la confundes tú con alegría o con paz, es nada más una recompensa falsa del ego, porque tú puedes sentir una alegría total, una paz total, cuando tú no haces separación en tu vida, cuando tú incluyes a todo. Yo sé que resulta difícil para nuestro ego, ¿verdad?, aceptarlo. Porque mientras haya el ego se va a rehusar a aceptar la unión. Pero a veces pensamos de que entonces no estamos tan envueltos en el ego. Pero si hay alguien, una sola persona, un solo acontecimiento en nuestra vida que lo tenemos ahí guardadito, oculto, o escondido, o castigado, o castigada, esa persona o esa situación, con eso tenemos para seguir conservando al ego. Es como cuando dices, me voy a deshacer de todo aquello que ya no uso. Y tal vez sí te deshaces de muchas cosas, pero aún así sigues conservando unas dos o tres cositas, o una sola cosita que ya no usas y que probablemente no vas a usar, pero por añoranza, por los recuerdos que tiene, no sé, dices tú, la voy a guardar, merece que lo conserve. Al hacer eso, es como lo mismo, ¿no?, de conservar esa lista o esa persona que dices tú, la verdad es que no la he logrado perdonar. Por lo menos tenemos que ser sinceros y decir, sí, es verdad, no lo he perdonado. porque si lo hubiese perdonado, ni siquiera me molestaría en recordar lo que esa persona me hizo o lo que esa persona me ha hecho, ¿no? Porque sí, yo sé que hay muchas personas que tienen ahí su listita, ¿no? De todas las cosas que les han hecho. Todos lo hacemos usualmente, pero ya llega un momento en que dices, oye, si ya me están diciendo que eso no forma parte de este momento, ¿por qué la necesidad de seguir conservándolo? Uno lo sabe, por más de que digan, no, yo no lo sé. Tenemos que tomarnos unos momentos para clasificar realmente, o sea, lo que a mí me hace sentir en unión y lo que a mí me hace sentir en separación y meditarlo. ¿Para qué? Para que podamos liberarnos. Liberarnos de todo aquello que nos hace que no veamos la unicidad de nuestra vida. En estos días es cuando más se puede sentir, ¿no? Esos momentos de vacíos, esos momentos de decepción probablemente, o esos momentos de alegría, pero de alegría tal vez por lo material. Pero también en esos momentos es cuando más uno medita. Porque a veces uno piensa que, ya teniendo todo el dinero que necesito para una cena de Navidad, para los regalos de los hijos, de la familia, etcétera, etcétera, dices tú, qué tranquilidad y qué felicidad. No. Eso no es tranquilidad y felicidad. Tranquilidad y felicidad es poder estar en el momento, aceptando todas las circunstancias, aunque no tengas dinero, aunque no tengas regalos, aunque no tengas una cena de Navidad. ¿Por qué? Porque nosotros tergiversamos, ¿no?, lo que es la Navidad con el consumismo. Para los que somos católicos y celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento ¿de quién? Del niño Jesús. Entonces, esa es la Navidad. Y ese niño Jesús está en cada uno de nosotros. Y darle la bienvenida es agradecer. ¿Por qué? Porque nunca se ha ido de nosotros. Un niño, si yo te dijera, ¿has visto un niño de meses de edad o un niño recién nacido? Acaba de nacer. Imagínense que acaba de nacer y lo acabas de ver. ¿Qué me podrías decir de un bebé recién nacido? Probablemente me dirías cosas tiernas, ¿verdad? y no habría mucha información al respecto. ¿Por qué? Porque cuando un niño está recién nacido, todos casi son iguales, ¿no? Entonces no puedes decir, si alguien te pregunta, ¿y a quién se parece? ¿A la mamá o al papá? No sé, está muy chiquito, está muy chiquita. ¿Y cómo es? ¿Y va a ser grande? ¿O va a ser chaparrito? ¿Cómo es? No sé. ¿Y cómo es su personalidad? No sé. ¿Y cómo es su voz? No sé, no habla. ¿Y cómo son sus ojos? Probablemente si no los abrió el bebé, no sé. ¿Se fijan? Desconocemos todo. Pero, ¿qué pasa si te digo, oye, fulanita con la que te peleaste la otra vez, ¿qué pasó? ¿Cómo es ella? Uy, ni me digas, ¿no? Entonces tenemos mucha información. Ahí sí tenemos mucha información. Entonces vean la diferencia. Nosotros deberíamos de actuar con cualquier persona en nuestra vida como ese bebé recién nacido, no ponerle todas las etiquetas que ya hemos puesto y creer que ya sabemos cómo son ¿Por qué? Porque ya los escuchamos hablar. ¿Por qué? Porque ya sabemos las cosas que les gustan, lo que no les gusta, lo que hacen, lo que les molesta o lo que nos hizo molestar. Entonces, hay que liberarnos de todo aquello, así como nos liberamos de cosas que ya no usamos, nos deshacemos de esas cosas. También hay que deshacernos de todo aquello, de todos esos pensamientos que no nos han ayudado absolutamente en nada hasta este momento. Nos dice el libro, en el párrafo 7, nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso, y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Entonces, Si tuviéramos un muro aquí enfrente, ¿verdad que no podríamos ver hacia el otro lado? Pues ese muro, aunque no esté aquí, realmente nosotros lo construimos. ¿Por qué? Porque no queremos ver desde nuestro ser. Estamos viendo desde nuestros cinco sentidos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, ¿no? Y nos ponemos un muro y nos damos el lujo de decir: a ti no te amo, a ti tampoco, tú me caes mal, a ti te odio, etcétera, etcétera. Nunca vamos a ser completamente felices mientras sigamos conservando ilusiones. Mientras sigamos poniendo este muro frente de nosotros y no nos demos la oportunidad de traspasar este muro y decir: oye, te entiendo y te acepto. No necesitamos realmente comprender lo que la otra persona está viviendo o nos está tratando de decir o nos está tratando de engañar, o como tú lo quieras ver. No necesitamos nosotros entenderlo para decir: te entiendo y te acepto. ¿Por qué te entiendo? Porque yo misma no me entiendo en muchas ocasiones. Entonces, entiendo la frustración, entiendo el coraje, entiendo la tristeza, pero no me pidas que te diga lo que tú estás viviendo a esa forma de entendimiento, porque no la sé ni la sabré. Cuando nos dicen que cada cabeza es un mundo, es cierto. Cada uno de nosotros traemos nuestras propias historias que a veces reforzamos aún a sabiendas que son ilusiones, ya sabiendas que nos están doliendo, ya sabiendas que no nos dejan estar en paz. ¿Pero por qué lo hacemos? Por lo mismo, porque creemos que va a ser más fácil, o sea, solucionarlas en nuestra mente, cuando realmente en nuestra mente no se soluciona nada. ¿Qué pasaría si en este momento decidiéramos amar la vida, realmente amar la vida y aceptarla? Y ya decidir: ¿sabes qué? No me voy a hacer ningún viaje mental. No le voy a hacer caso a mis pensamientos. Y voy a vivir de acuerdo a lo que la vida me está dando. Sin juzgarla, viviéndola, aceptándola y tratando de fluir aunque sea en la tempestad. Es una forma de darnos cuenta de que siempre va a haber opciones que podemos tomar y también opciones que podemos rechazar. podemos rechazar al ego, ¿verdad? Para que llegue un momento en el que ya no forme parte de nuestra vida. El ego nunca nos va a proteger. Y el ego siempre está así como con binoculares ahí observando todo y viendo todos los detalles y quejándose, criticando, poniendo etiquetas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy no voy a ver todo eso y voy a dedicarme a amar sin conflictos, como nos dice el apartado, el título. Voy a darme la oportunidad de ver a través del amor, de vivir a través del amor, de escuchar a través del amor, de moverme a través del amor. Y de aquí vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección número 25 y nos dice: no sé cuál es el propósito de nada. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es, por consiguiente no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio, para eso es, para lo que es. Ese es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde un punto de vista de los objetivos del ego. Esos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo, en vez de intentar reforzarlos. Entonces, antes de que nosotros podamos entender los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales, reconoces el propósito de todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, entre comillas, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Entonces, 2 minutos, 6 veces al día. No sé cuál es el propósito de nada. Vamos a repetirla así lentamente. Luego vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a dejar que nuestra mirada se pose sobre cualquier cosa que nos llame la atención. Ya sea que esté lejos o esté cerca, sea importante o nimia, humana o no humana, mientras tus ojos descansen sobre cada objeto así seleccionado, vas a decir para tus adentros: no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esta mano. Lo vamos a decir lentamente, sin apartar los ojos del objeto, hasta que hayas terminado la frase. Después vas a pasar al siguiente y vas a aplicar la idea de hoy de la misma manera. No sé para qué es este micrófono, no sé para qué es esta computadora, no sé para qué es este portavasos, no sé para qué es este teclado, no sé para qué es este libro. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.